Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. A los oyentes, igual no deja de ser hermoso. Jueves, se termina mayo, con casi todo pum para arriba, menos la gestión presidencial de Mauricio, también los salarios. Mauricio, responsable directo de ese pum para arriba, de las tarifas, del dólar por las nubes, de las tasas de interés altas, de la deuda externa increciendo, de los negocios de los inversores golondrinas que ya se llevaron todas sus ganancias, el pum para abajo de la credibilidad del gobierno es también lamentablemente coincidente con la caída vertical del poder adquisitivo de los salarios. Y disculpen por ser reiterativos, pero en este 31 de mayo no tenemos un mango partido al medio. Hablaremos de eso, del circo legislativo y las tranzas con la supuesta ley para evitar la suba de tarifas, de las multitudes que confluirán mañana viernes 1 de junio en la Marcha Federal de los Pueblos, a no bajonearse a pesar del día gris. Algo nuevo asoma siempre en el horizonte para patearle el trasero. Miren qué correctos que estamos, en lugar de culo decimos trasero a la felicidad macrista. Música. Encuentro el tesoro, me llamo Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Lo de los representantes no funciona, la idea no debería ser que el pueblo gobierne a través de algún otro medio, cualquier otro medio, o eso ya sería antidemocrático, nos pregunta en uno de sus poemitas nuestro poeta de cabecera Vicente Luy. Escenario de un país dependiente, el dólar corre más rápido que Usain Bolt. Los precios tratarán de alcanzarlo, los capitales escapan como agua entre los dedos, las ganancias de los usureros que buscan las inversiones con un toco y me voy son cuantiosas. Para ellos y solo para ellos está dibujada esta coyuntura económica. La gente está desconcertada, aún la clase media arribista que votó a Mauricio Macri va perdiendo la confianza depositada. Al ver la supuesta impotencia para tomar el control de los índices económicos que se dispararon. Difícil creer que lo del gobierno sea desconcierto y no intencionalidad de profundizar las magnitudes del ajuste, sobre todo si tenemos en cuenta los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a firmarse pronto. Esto como única, como único y último salvavidas para no terminar más temprano que tarde buscando las salidas apresuradas de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa. ¿Cuáles serán los recursos políticos de Cambiemos para superar las turbulencias que anuncia Mauricio Macri? ¿Cuáles las reacciones de una oposición sin timonel y con poca gana de confrontar compulsivamente con el oficialismo y menos aún en unidad? ¿Se profundizará la crisis o los salvavidas que apretan el cogote servirán para tener un 2019 en tensa calma? Mientras tanto, en el transcurso del programa hablaremos de optimismos y pesimismos al respecto. Quizás en alguno de los viajes cercanos que tengo en el recuerdo hacia Chile y Perú esté una parte del futuro que nos espera y recurriríamos al reconocido o y ahora quién podrá defendernos. chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Oh, y ahora ¿quién podrá defendernos? Las patronales y los potenciales inversores están con la baba a punto en el escenario que ha preparado o que ha ido preparando el gobierno. Oportunidad a punto de caramelo para ir derribando a mazazos el mítico costo argentino. Si el gradualismo usaba vaselina, pues ya no será necesaria. Hay que ir al fondo de la cuestión. Y hasta la metáfora es dolorosa, porque el ajuste necesariamente tocará zonas socialmente sensibles que seguramente irán mucho más allá de los sectores de clase media asalariada a los que actualmente se está lastimando con mayor frecuencia. O, ¿y ahora quién podrá defendernos? Si apuntamos a vivir de los usureros que nos presten plata, ¿cómo vamos a dar una imagen de pagadores confiables si solo ajustamos los salarios de la clase trabajadora y, por ejemplo, no hacemos que ministros millonarios como Nicolás Dujovne, Luis Caputo o Aranguren sigan teniendo sus cuantiosos ahorros afuera del país? Si ellos, que de algún modo lo representan, no confían, ¿qué pensarán los prestamistas antes de desembolsar los onerosos dineros disfrazados de salvataje, de salvavidas de plomo? La suba del verde billete implicó en poquísimos días un flor de negocio para las inversiones golondrinas. De las turbulencias de los vuelos en mis viajes a Perú y a Santiago de Chile, a las turbulencias en tierra que nos anuncia Mauricio Macri, de los paraísos neoliberales que vengo de visitar en el Pacífico, a las turbulencias anunciadas por el presidente argentino en tierra firme. La corrupción y la nueva regla de transparencia de los convenios con el Fondo Monetario Internacional nos hacen pensar en que por qué las denuncias, por ejemplo, de coimas de la empresa Odebrecht han pasado hasta ahora sin pena ni gloria en nuestro país, cuando, por ejemplo, en Perú han originado un terremoto político, incluyendo prisiones preventivas para los expresidentes. Pasamos ayer al circo legislativo, en donde la oposición logró sacar la ley de emergencia tarifaria, un supuesto freno al aumento de las tarifas que ya Mauricio Macri, el presidente, había anunciado que iba a vetar. La ley finalmente se aprobó a las 3:00 de la mañana, antes que los gallos empiecen a cantar, por 37 votos a favor y 30 en contra. Creo que no hubo abstenciones. El circo incluyó hasta supuestas fotografías, o no supuestas, sino fotografías de mensajes por WhatsApp de Federico Pinedo al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. O casualidad, un fotógrafo bastante avispado pudo captar un mensaje de Pinedo a Rogelio Frigerio diciéndole que lo mandaba, que lo mandara al frente a el senador Pichetto como autor del proyecto alternativo que presentaba el gobierno. Como no creo en casualidades, seguramente esto estaba tácticamente, digamos, todo consensuado, tanto el oportunismo del fotógrafo como el WhatsApp de Pinedo a Frigerio. Todas las tranzas legislativas, el circo legislativo, que da a entender los acuerdos que hay entre los sectores del gobierno y algunos sectores de la oposición, sobre todo que incluyen a los gobernadores, que en algunas provincias hasta son socios de las cooperativas, no los gobernadores en sí, sino digamos la gobernación provincial, socios de las cooperativas que cobran las tarifas del agua y de la luz. Tampoco a ellos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, les conviene retrotraer el alza de las tarifas, porque atentan contra el presupuesto provincial. En este tema de la ley de emergencia tarifaria hay muchas preguntas, digamos, para hacerse. Porque es tanta la desigualdad en cuanto al monto tarifario en relación a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires con respecto al resto de las provincias, en algunas más grave que en otras, que uno cabría preguntarse por qué el proyecto presentado y el proyecto finalmente aprobado solamente contempla o prioritariamente contempla el alza de las tarifas eléctricas que tienen que ver con empresas como Edelab o Edenor y Edesur, y no el tema de las tarifas de las cooperativas provinciales, que a veces es muchísimo más oneroso que las tarifas que se pagan en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. También hay otros temas, digamos, para debatir, que muchas veces no se ponen en el tapete, y es los costos que pagan en los servicios energéticos, que son pésimos en los barrios periféricos de las grandes ciudades, básicamente en el conurbano provincial y en nuestra ciudad de La Plata, y las tarifas que pagan por las garrafas de 10 kilos los que no tienen la suerte de tener el gas domiciliario. Ahí hay muchísimo para informarse, para debatir en cuanto a ese tipo de costos. Les damos un dato. En un barrio periférico de la ciudad de La Plata, que supuestamente tendría que estar cubierto en los costos o subsidiado en los costos de electricidad, a veces se paga mucho más mensualmente que en un barrio residencial. 1.300 pesos por mes de luz en zonas en las que ni siquiera la mayoría de los vecinos tienen medidores. Ese es el costo. Y en las zonas residenciales prácticamente es el mismo costo, con la diferencia de que en las zonas residenciales no tienen el problema de tensión eléctrica que sí hay en los barrios de la periferia, en donde apenas la tensión eléctrica llega a los 155 y nunca alcanza los 220, sobre todo en estas épocas en donde las temperaturas bajan notablemente. Igualmente, el precio de la garrafa de gas, que está a 300 pesos, y en donde un grupo familiar directamente necesita por lo menos mínimamente dos garrafas por mes, o sea 600 pesos, que a veces no llega a ser el monto que paga un usuario, un vecino de un barrio residencial que tiene conexión de gas natural. El presidente Mauricio Macri ha anunciado que vetará la ley. Seguramente en estas horas, si no lo ha hecho, lo hará. Lógicamente pagará con ello el costo político, y eso parece ser la única ganancia que tendrá la oposición en cuanto al veto de la ley de emergencia tarifaria. Acaba de llegar nuestra compañera Marina Caivano, la vemos a través del transparente. Vamos a escuchar música y seguimos. Is here with a song he recorded for Universal Love, a new album produced by MGM Resorts that reimagines classic wedding songs to be more inclusive of the LGBTQ community. Please welcome Benjamin Gibbard. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A love like ours could never die, as long as I have you. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love him. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love him. See you again. How are you? Great. Benjamin Gibbard, ladies and gentlemen. Por supuesto que los varones son bienvenidos, o sea, no tiene sentido pensar pensar que no pueden manifestarse, al contrario, deseamos que revisen sus actitudes. Lo que sí es cierto es que muchísimas mujeres no pueden manifestarse porque tienen a su cargo personas adultas mayores o porque tienen a su cargo niños y niñas. Bueno, en esos casos les pedimos a los compañeros varones que cubran a sus compañeras en esas tareas de cuidado, que reflexionen sobre por qué las mujeres son las que llevan adelante estas tareas y no son compartidas, y que permitan y favorezcan la mayor cantidad de presencia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3, radionauta.com.ar. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. James Addiction, recibimos a Marina Caivano. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Muy buen día. Está fresco hoy. Está fresco. ¿Paró la lluvia? Sí, paró, pero está así todo húmedo, bueno, así un poco gris. El pronóstico de ayer no anunciaba, viste, que iba a llover. Anunciaba frío, sí, pero no esta lluvia molesta. Uh-huh. Bueno, a algunos sí. Les gusta la lluvia. A mí particularmente mucho no. No, un poco deprimente, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Por ahí si uno tiene el bolsillo lleno, el estómago lleno, en fin, la casa calentita, ¿no? Claro, unos pesos en el bolsillo para una buena comida y unos tintos, unos buenos tintos, sí, ¿no? Es otro sentir, total. Bueno, y ayer me quedé mirando un poco, pero después ya se hizo muy tarde y no llegué hasta la votación. Me enteré hoy cómo había resultado el tema de las tarifas. Así que bueno, creo que 3:30 cerraron, más o menos aproximadamente en ese horario cerraron la aprobación de esta ley, que ni siquiera va a llegar a serlo, ¿no? Eso se dice, pero también va a tener sus efectos, ¿no? Si es vetado. Costo político, básicamente, ¿no? El costo que va a seguir sumando al costo que ya viene padeciendo el gobierno por sus supuestas impericias. No creo tanto en que sean impericias, ¿viste? Gratuitas. Gratuitas, sí. Así de, ay, pobres, no estaban bien capacitados. No. Claro, no hay margen a la inocencia. Quizás uno sea recontra desconfiado o por ahí menos ingenuo, ¿no? Realmente creo que es un plan bien premeditado y que básicamente, ¿viste? Hacia donde apuntan es el único camino. Sí, el FMI es el único camino. Sí, sí. Y lo que hay que tener en cuenta también es que el intento, ¿no?, de bajarle, sacarle el IVA, lo que representa en sí es muy poco, o sea, no tiene nada que ver con hablar de realmente de retrotraer las tarifas, o sea, lo que lleva al bolsillo del trabajador, lo que representa de disminución en la tarifa, sacarle ese porcentaje de IVA, no significa un cambio grande, o sea, lo hicieron para tapar un poco y para aminorar, ¿no?, el descontento. Y el intento de Pichetto, viste, por quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Es cuando estás en el medio y no sabes para qué lado disparar, si te conviene para este o te conviene para el nuevo espacio político que estás armando, pero que estás armando y no sabes si podés llegar a concretar. Entonces, el senador rionegrino dice, bueno, me cubro la espalda, hago buena letra con estos que por ahí, en el caso, en el 2019, continúen o no, voy a estar bien con ellos, pero a la vez me opongo con la ley de emergencia, por si acaso lo que estoy armando me salga y sea la alternativa. Uh-huh. Esto me recuerda a una caracterización de personas que hacía el escritor Roberto Arlt, y ese sería el hombre corcho en las aguas fuertes porteñas, ¿no? Esa manera de accionar. Pichetto entonces no es un panqueque, es un hombre corcho. Bien. Bueno, algo que preocupante que también ha sucedido en estos días, se trata de la alocución que tuvo el presidente Macri en el acto por el Día del Ejército. Lo que dijo fue, necesitamos fuerzas armadas que dediquen mayores esfuerzos en la cooperación con otras áreas del Estado, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Esta cita no está recogida de los comentarios de lectores, ni fue pronunciada en una tertulia de la Radio 10, ni en un programa de Checopar. No, es una cita textual del presidente Mauricio Macri en el marco de su discurso por el Día del Ejército en el Colegio Militar del Palomar. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Con qué se relaciona? Con una idea que viene acercándose cada vez más desde el año 2016. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, había planteado esta posibilidad de conformar fuerzas de despliegue rápido con las que las Fuerzas Armadas colaboraran para combatir el narcotráfico y cuidar los recursos naturales, o sea, en lo que se llama seguridad interior. Sí, en cuanto a seguridad, vos sabés que en Latinoamérica los malos ejemplos son lo primero que prenden. Alguien dijo, el control social es una guerra permanente de baja intensidad hacia los sectores o espacios sociales que tienen alguna capacidad de encender el conflicto social o mantener ciertos niveles de rebeldía ante los poderes dominantes. Lo de sacar las Fuerzas Armadas a la calle es una mala costumbre que se ha ido expandiendo en Latinoamérica. Lo hicieron, digamos, alegando circunstancias excepcionales en Colombia. Después lo han hecho en Brasil, el ejército acompañando a la policía en el control de las favelas. Y en México, que creo que ya es ley directamente el hecho de que el ejército sale a dar una mano a las fuerzas policiales, no solamente en el control social, sino en el control de las manifestaciones. Siempre argumentando, viste, circunstancias excepcionales, en este caso en México, por ejemplo, la violencia en el estado de Guerrero o en otros estados, pero ya es una mala costumbre. Y bueno, sí, ya que estás, quería completar tu contexto internacional, porque si no nos fijamos un poco en Latinoamérica, tenemos ese panorama, nos fijamos en Europa, como regla general, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir nunca en seguridad interior de los países. Sí, sí. Y en Estados Unidos, sin embargo, aunque ellos están, ¿no?, tratando de que siempre las Fuerzas Armadas intervengan dentro de todos los demás países, en su país las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad porque tienen una ley que lo impide. Sí, lo que han hecho en Estados Unidos básicamente, viste, es armar tanto a las fuerzas policiales, viste, con los rezagos del complejo industrial militar que ya no se usan, digamos, en los conflictos bélicos. La policía está muy bien, digamos, equipada para enfrentar conflictos interiores, digamos. Bueno, lo que preocupa también de estos anuncios que hace Macri, ¿no? Ya centrándonos en nuestro país, es que este anuncio se da en un contexto de creciente movilización social, ¿no? Sabemos que tenemos tarifazos, paritarias, retorno al FMI, bueno, la marcha federal que después hablaremos que va a llegar este viernes. O sea, en este contexto que tenemos, ¿no? De un país que se está crecientemente movilizando, anunciar esto no es gratuito, ¿no? Sí. En el programa anterior charlábamos un poco, viste, de cómo, digamos, el proyecto económico de un neoliberalismo duro había prendido en Chile, en Colombia y en Perú, y bajo qué contextos, ¿no? Bajo qué contextos, en Chile con la dictadura de Pinochet, en Perú con la dictadura de Morales Bermúdez, luego con la quiebra económica durante el gobierno de Alan García, después básicamente con un escenario de violencia dado por, digamos, la guerra interior con los movimientos insurgentes armados Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, y en Colombia básicamente por los 50 años o más de conflicto entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ¿no? Y nos preguntábamos, digamos, que el contexto argentino es totalmente diferente, pero que el programa económico que piensa implementar el gobierno, digamos, a tranqui retranca, es lo único que cierra es con represión. Sí, se va conformando un enemigo interno que no es el narco, no es el terrorista, es el pueblo organizado. Para hablar de esto, o para terminar, ¿no?, con todo esto que vinimos diciendo, vamos a escuchar un audio de Elsa Bruzón. Ella es especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Bueno, ella es parte de la CEMIDA, fue secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, y bueno, la consultamos sobre el tema. Es una aspiración que tiene el Comando Sur, que es el comando militar creado por Estados Unidos para toda la región que ellos llaman el hemisferio occidental, que es América Latina y el Caribe, donde desde hace unos años viene insistiendo, particularmente lo hicieron durante todo el año 2016 y 2017, en las reuniones que ha mantenido el jefe del Comando Sur con integrantes de las Fuerzas Armadas y ministros de defensa de los países que integran el Sistema Interamericano de Defensa, la decisión, la presión de romper la línea que separa la defensa de la seguridad interior e implicar a las Fuerzas Armadas en las luchas contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra las armas de destrucción masiva, evidentemente en una vuelta de tuerca para regresar con mucha más fuerza a la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Donde el enemigo vuelve a ser el pueblo, un pueblo que no acepta planes de ajuste, un pueblo que se niega a transformarse en colonia y donde también las víctimas de alguna manera pasan a ser aquellos gobiernos, aquellos países que se niegan a plegarse a las imposiciones que le quieren imponer Estados Unidos. Entonces también es no solamente implicar a las Fuerzas Armadas de nuestros países en las tareas de seguridad interior nuestras, sino también el otro punto es tratar de convertirlas en una fuerza, digamos, multinacional dentro de la región para acompañarlas en las intervenciones militares que están planeadas para Venezuela, en menor medida para Bolivia, es decir, contra todos aquellos gobiernos que se resisten a seguir los lineamientos impuestos por Estados Unidos.

stand on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset and jeans in a vest, baby. Estamos por llegar al mediodía y estábamos charlando con Marina y escuchando el audio sobre la posible intención de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Necesitaría una ley que pase por el Congreso. Sí, sí, sí. Para eso debería pasar por el Congreso ese. Es lo legal. Si no, estarían llevándose por delante una ley de que se dictó bajo el gobierno de Alfonsín, que es la que resguarda justamente que los la ley de seguridad interior. Claro. Nada es inocente, decíamos también en el anterior tema, ¿no? Y básicamente andaba dando vuelta desde hace tiempo la intención de Colombia, que Colombia, digamos, ha sido la puerta de entrada del Comando Sur en Sudamérica, y una puerta geopolíticamente, digamos, bastante importante, ¿no? Por la ubicación. Colombia estaría por firmar, el gobierno de Santos, antes de irse, estaría por firmar su ingreso a la OTAN, ¿no? No como miembro bélico activo, pero sí como miembro de la OTAN. ¿Qué significa esto? Un poco el freno, digamos, al proceso político que se está desarrollando en Venezuela. O sea, al bloqueo agregarle, digamos, una oposición militar, ¿no? Una hipótesis de conflicto directamente. Si bien el compromiso de Colombia ingresando a la OTAN no habilitaría, digamos, el aspecto de intervenir militarmente, vos sabés que es un paso que tranquilamente se da sin necesidad de respetar ese tipo de compromiso. Yo me acuerdo del Tratado Interamericano de protección, el TIAR, que se dio durante la época de la Guerra de Malvinas, en el que había un tratado de todos los países de Latinoamérica que en caso de ser agredidos, todos los países miembros, digamos, salían a proteger, a tratar de defender al agredido, en este caso en la guerra de Malvinas era Argentina, y Estados Unidos directamente sabíamos que se iba a negar porque privilegiaba, digamos, la firma del Tratado del Atlántico Norte con Inglaterra. Entonces esos tratados no se respetan. Básicamente ahí lo que habría es Colombia firma como miembro de la OTAN, y ahí hay una presión, no solamente una presión económica, sino una presión militar contra Venezuela. Y después el intento de, digamos, una supuesta base de ayuda humanitaria en Neuquén, que tiene la intención, viste, el Comando Sur, de hacer ahí su base. Instalarnos una base. De instalarnos una base. Imagínate, tampoco la elección de Neuquén es inocente, ¿no? Claro. Están los proyectos energéticos. Básicamente Vaca Muerta ahí cerca, sí. ¿No? Entonces es un lugar estratégico, lugar de recursos petroleros, una base de ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. Ahora, hasta el argumento que te dan, viste, sería una ayuda para, en caso de catástrofe, solucionar el problema de 500 familias, ponete, porque el te dan el número, ¿no? Una base humanitaria para proteger a 500 familias, hasta se cae, viste, ese argumento se cae por insignificante. Sí, ¿no? Sí, es medio increíble. Ahora, Estados Unidos en Colombia tiene 7 bases militares. O sea que ahí sí hay, viste, digamos, una cantidad de bases importantes del Comando Sur, que ha hecho su centro de operaciones. en Chile no hay una base militar, pero sí una base que tiene la NASA a una hora de Santiago, en una ciudad chiquita que se llama Los Andes, que si bien es una base científica, tiene la protección de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, así despacito, viste, se te van colando, te van poniendo caballos de Troya, viste, que después te das cuenta de que en realidad tenés adentro a una base militar. Claramente. Con todo lo que eso significa, viste, porque todos los soldados norteamericanos, digamos, en que están en los distintos países, solamente responden a sus propias leyes, a las leyes de sus propios países, por eso cometen todo tipo de actos vandálicos y no los puede juzgar el país en el que los cometen, sino tienen que ser juzgados por la ley norteamericana. Bueno, lo mismo pasa con la intervención en Haití, ¿no? El tener las tropas en Haití han hecho numerosas violaciones a los derechos humanos y nosotros también teníamos tropas ahí, ¿no? Tenemos, creo, todavía no las hemos retirado. Todavía tenemos. Ahí, básicamente, digamos, es preocupante desde ya el eje de violar una ley de seguridad interior que está vigente hace años con la intervención inconstitucional de las Fuerzas Armadas en casos... ¿En qué casos? Porque también tampoco eso está, digamos... definido, por lo menos no en el discurso presidencial. Esperemos que en el Congreso, si se llegara a presentar el proyecto de intervención, bueno, el Congreso lo frene. Que sí. También hasta ya genera dudas ese marco, ¿no? Bueno, habrá que estar atentos ahí y ponerle lucha, ¿no? ¿Te parece que cerremos ahí el tema? ¿Vamos a otro o queda algo en el tintero al respecto? No, sobre el tema me parece que ya hemos abundado. Mañana la marcha federal. Exactamente, mañana llegan las columnas que vienen movilizando desde el lunes, desde La Rioja, La Quiaca, Posadas, Bariloche y Ushuaia. Esto es la marcha federal por pan y trabajo, ¿no? Y que, bueno, van a confluir en Plaza Congreso a las 12. Ya ayer la gente de Capital, como parte de la, ¿no?, o sea, la parte de la marcha federal, de lo que serían movimientos sociales en Capital Federal, fueron a reclamar al gobierno de Larreta por la declaración de la emergencia alimentaria, integración urbana, por infraestructura social, por una ley de adicciones y de agricultura familiar. ¿Y qué pasó? Fueron reprimidos. Qué novedad, ¿no? Estaban instalando ahí una olla popular, muchísimos eran. Hay gente de organizaciones como Barrios de Pie, la CCC, la FOL, el Frente de Darío Santillán. Hay numerosas agrupaciones, la CTA. Bueno, tenemos algunos audios. Si querés, empezamos con el del vikingo de la CETEP. Sí, el vikingo Juan Ardura de la CETEP y el movimiento Evita. Nosotros estamos hoy en una movilización de los comedores y los merenderos de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la enorme marcha federal que se está protagonizando toda esta semana. Acabamos de vivir una situación muy tensa y muy difícil cuando la policía avanzó en reprimir un corte, si bien nosotros ya habíamos acordado liberar un carril para permitir el tránsito, y entendemos que esta es la respuesta que da la ciudad y que da el gobierno frente a un reclamo tan legítimo como el de los comedores y los merenderos, frente a una realidad donde crece el hambre, donde hoy los comedores, los merenderos no dan abasto y donde además el trabajo de esas compañeras que trabajan en los comedores y en los merenderos no es reconocido, y estamos saliendo a pelear por eso justamente, por un reconocimiento salarial del trabajo que miles de mujeres y hombres día a día hacen para que los pibes nuestros puedan comer, digamos, algo con una función social clarísima, y la respuesta del gobierno frente a eso es palos, como acaba de suceder recién, estuvieron golpeándonos, avanzaron a los palazos contra familias enteras, contra señoras grandes, y frente a eso estamos naturalmente conmocionados. pero firme en la definición de pelear por lo que falta. Mil gracias. No. Bueno, ¿qué decir? Esas escaramuzas están haciendo, digamos, una mala costumbre. Había aparecido infantería tratando, digamos, de que no se ejecute la olla popular en el obelisco, y ahí fue donde empiezan las escaramuzas. Yo digo, una manera por ahora de tensar, ¿no?, las marchas populares. Esperemos que mañana, digamos, que van a confluir las multitudes en Ciudad de Buenos Aires, sea todo en un ambiente menos tenso. Sí, la verdad que lo de mañana, bueno, hay que estar atentos porque va a ser muchísima más gente todavía la que va a poblar la ciudad, y bueno, también van a ser acompañados por los trabajadores estatales, que vamos a estar haciendo paro mañana, porque bueno, tuvimos la reunión paritaria por el 12%, el 12% en cuotas además, que fue rechazado por primera vez, fue rechazado por UPCN también. Eso es lo que me causaba gracia, ¿viste? Yo cuando leía el post que colgaron, que decía que Andrés Rodríguez de UPCN se había negado a firmar el 12%, en primer lugar, digamos, el primer gesto, como siempre, de incredulidad, ¿no? Porque... no se puede creer, ¿no? No se puede creer. Ya en otras oportunidades, ¿viste? Era el primero que firmó planteando, digamos, una especie de techo a la negociación de paritaria del resto de sindicatos. Entonces vos me confirmás que es así, que es cierto que UPCN se negó a firmar el 12%. Sí, con una, bueno, claro, con lo que declara en el acta paritaria es bastante suave, ¿no? Por supuesto, tampoco le vamos a pedir. No le podemos pedir peras al olmo. Un pronunciamiento. Directamente un pronunciamiento revolucionario, menos a Rodríguez, pero... Pero sí, como manifestando la insuficiencia de la propuesta del 12%, o sea, seguramente va a arreglar la semana que viene, en la reunión del 5 de junio. Ahora te digo, más allá de la chicana, digamos, bueno, por lo menos ha tenido un poco de vergüenza, porque a estas alturas firmar por un 12% es regalarse, y bueno, tampoco es que las bases, viste, no presionen, ¿no? Directamente ni siquiera el 15% planteado o el 19% que han firmado los aceiteros es suficiente como para cerrar una negociación paritaria. Sí, un 19 los aceiteros. Los aceiteros un 19, sí, un 19. Totalmente, pero por eso te digo, ni siquiera eso es suficiente techo para cerrar, digamos, una negociación paritaria a estas alturas, cuando sabemos que si siguen más o menos los índices económicos se siguen manteniendo de esta manera, y a fin de año vamos a tener una inflación cercana al 30%. Sí, claramente, ya algunos, bueno, dicen que ya vamos por el... superó el 26% ya, se sabe que va a superar este año, así que... Sí. Realmente pautar por abajo del 20, ya es del 25, ya siempre es pérdida. Claro, y encima, viste, ni siquiera planteando lo de la cláusula gatillo, que ya directamente la tiraron para atrás, viste. Sí, bueno, el tema de la paritaria estatal venía por atrás de... venía además de sin retroactivo, sin cláusula gatillo, todo sin es el ofrecimiento del Estado. Además de que, bueno, se están instalando a partir del lunes en muchos organismos nacionales, en la mayoría, al menos en Buenos Aires, el sistema biométrico de huella con el reglamento de modernización, por lo cual no se puede salir ni a comer, no está previsto, no se puede llegar tarde, todo va a descuento, y las horas que tienen que cumplir, a veces a los que tienen horas extras para poder tener un salario más digno, van a tener que quedarse 10 u 11 horas en el organismo. Yo, viste, acá había anotado algunas frases de Peña, el jefe de gabinete, el cerebrito que le dicen, ¿viste? Y acá me quedaba la duda si es un problema de soberbia o es un problema, ¿viste?, de directamente de clase, ¿no? Porque yo creo que más allá de lo ideológico, cuando hace su generalmente cuando responde a la discurso no hace, cuando responde a los cuestionamientos, ¿no? Es una cosa tan laila que dice, nadie que vive en este país ignora la situación económica. Lógicamente, nadie que vive en este país ignora la situación económica, pero sobre todo no la ignoran, digamos, los sectores más desprotegidos, y por otra parte nunca la ignoraron, ¿no? El pensamiento crítico le puede hacer daño a la Argentina. Esa todavía es una frase, viste, más... Bueno, hay que ver qué Argentina considera él, ¿no? Lógicamente la Argentina a la que ellos representan, ¿no? Claro, y el pensamiento crítico no le hace daño a la Argentina, les hace más daño a ellos seguramente. Y que ser entusiasta y optimista es ser inteligente. Los que no somos entusiastas y no somos optimistas con los que nos plantea sobre todo el programa económico del gobierno, no somos inteligentes, de ninguna manera. No, claro, no seríamos. ¿Qué somos? No seríamos inteligentes. ¿Qué somos? Y lo que pasa es que ellos también quieren decir como que, o sea, se sugiere también que uno está sucumbiendo, ¿no?, a los dichos de Cristina Fernández o esas cuestiones, ¿no? Como que hay una influencia directa. Nadie puede pensar críticamente porque si no estás influido, ¿no? Claro, fue otra de las frases célebres de esta semana, ¿no? En Cristina responde el machirulo que se hizo viral, ¿no? Una palabrita muy de moda en espacio de género. La expresión utilizada por la expresidenta que salió de bambalinas, salió tras bambalinas con esta frasecita, y encima vía Twitter, ¿no? Sí, vía Twitter. Respondió a las supuestas locuras que le adjudicó el presidente Mauricio Macri. Su única respuesta, por otra parte, en mucho tiempo, digamos, a la situación social y económica que está padeciendo el país. Uh-huh. Cabeza en un lugar y sube el agua con sus pies. A ver, varias rocas, huellas de naranjas que mañana no estará. Aquí casi medio hojas en el fuego se lanzaron a la calle. Los hermanos del amor, los hermanos del amor, los hermanos del amor. Proyectan en tu cuerpo. Real. Son las brumas frescas de tu raza las que traen el recuerdo. Tal vez fuerza en varias huellas en el pasto, un mensaje entre la bruma, la cabeza. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Son las 12 y 20 casi. Ha llegado nuestro compañero Antulio Pocio. No es una buena cortina como para hablar del 29 de mayo, ¿no? Primal Scream. No es una buena cortina, pero... A mí cada día me gusta más las fusiones, ¿no? Y 29 de mayo es el día del folclorista, actividad a la cual uno se dedica. Y cada vez me gusta más el folclore que mezcla máquinas. Sí. Al estilo Tonolec. Y las pibas. Ahora hay muchas pibas que están lupeando, le dicen. Agarran, sobre todo cantoras, percusión, instrumentos. Usan una lupera al piso. ¿Viste esa maquinita que graba? Sí, sí. Es como un celular grande. Y yo, porque te voy actualizando más o menos cómo viene. Y van grabando sonidos, cantos, voces. Mariana Baraj, al estilo de ese estilo. Mucho folclore electrónico. Fue una de las primeras que hizo ese tipo, sí, de ese tipo de mezcla, ¿no? La, sí. Mariana. Sí. Bueno, también con el ADN que tiene Mariana, ¿viste? Del padre de Bernardo, sí, que era un saxofonista, sí, espectacular. Y que le gustaba la fusión, porque Baraj hizo un montón de tríos, ¿viste? No, sí, solamente de folclore, de tango, de rock. Jazz. De jazz. Sí. ¿No? Sí. Tiene su buena raíz, sí, sí, Mariana. El 29 de mayo fue el día del folclorista, decís. Sí. No me acuerdo bien por qué. Creo que tiene que ver con Andrés Zazarreta o algo así. Pero después voy a averiguar bien. Mala mía, igual. Pero... habiendo hecho un programa de folclore durante 3-4 años y era parte imprescindible de las reseñas o así, de las efemérides. Pero ya vamos a averiguar. 29 de mayo. Un día mítico. Sí. 29 de mayo, en el que recordamos un tema que tiene Marina. ¿Mm? Uh-huh. El Cordobazo. 29 de mayo. Entré y no saludé. ¿Qué tal, Edu? Buen día. Marina, ¿Qué tal? Buen día. Perdón, sí. Bueno, ¿qué decir del 29 de mayo hoy en día? Bueno, que había muchas características parecidas a las que vivimos actualmente cuando se desató, ¿no? En ese momento, bueno, dictadura, golpe de Onganía, bueno, ahora no estamos en dictadura, pero me refiero más a la situación económica, ¿no? Onganía ponía fin al gobierno de Arturo Illia en el 28 de junio de 1966 e iniciaba lo que se llamaba Revolución Argentina, un golpe que contaba, como siempre, ¿no?, con el apoyo del establishment, la CGT de Bandor, que apoyaba claramente, y algunos acusan también de un cierto silencio cómplice de Perón. Bueno, eso lo podemos discutir, que desde el exilio ordenaba desencillar hasta que aclare. Bueno, el nuevo gobierno lo que hacía era una mezcla entre nacionalismo integrista y liberalismo económico, y ahí empezaba un plan de ajuste al servicio del capital. Teníamos de ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, que llevó a cabo un plan económico, devaluó la moneda un 40% y congeló el salario por 2 años. Cualquier semejanza con la realidad que vivimos. Suspendió los convenios colectivos de trabajo y dio lugar a una ley de hidrocarburos que permitía a las empresas privadas participar de la explotación petrolera. También esto acompañado por una ley de alquileres a favor de la especulación inmobiliaria. Hoy en día estaba viendo también algunas notas que están saliendo sobre el nivel que están llevando los alquileres, ¿no? Sí. Superan a la inflación, inclusive, sí. Los aumentos, sí. Ampliamente. Sí. Lo interesante, me parece, del 29 de mayo del Cordobazo es como ver quizás algunos elementos que quedan picando. Uno con respecto a es 29 de mayo, digamos, un Cordobazo es un estallido social muy grande en la cual, por ejemplo, confluyen también como primera vez en la historia argentina, la clase trabajadora, sindicalizada y demás, con esa juventud, ¿no? Que venía politizándose, una juventud más vinculada quizás a las clases medias, ¿no? Y ahí uno puede comparar con el estallido, otro estallido social importante, como fue el 17 de octubre, con el nacimiento del peronismo y demás, que ahí quizás el componente general, digamos, era más bien de clase trabajadora, ¿no? El pobrerío del conurbano, y el proceso peronista, digamos, atravesó siempre con las juventudes de la clase media en contra, ¿no? Un par de años después, justamente a partir del desarrollo del proceso político, confluye esa juventud que se radicaliza junto al peronismo, muchos sectores, ¿no? Y nace la famosa tendencia de izquierda, pero sobre todo eso, la juventud volcada hacia la izquierda como primera vez, como dato histórico. Y otra cosa que me parece interesante es esto de que muchas veces se dice, también como en la mitología política, bueno, ¿no? Como que las condiciones objetivas, ¿no? Es decir, digamos, cuando se va calentando la olla, se va calentando el clima social y político, no espera, digamos, quizás a los tiempos establecidos más institucionalmente o de sistemas políticos, sino que cuando se pudre quizás por un pequeño factor, digamos, ¿no? El 17 de octubre, pensemos que tanto el 17 de octubre como el 29 de mayo tenían paros convocados, huelgas generales a los otros días, también, uh-huh. Un denominador común. Y los sectores populares en su bronca, en su necesidad, salen a la calle justamente un día antes, rompiendo un poco quizás los formalismos y los acuerdos políticos. Digo, para traerlo a la actualidad, que se empieza a vivir un poco un escenario como cada vez más caldeado, ¿no? En el cual el gobierno responde cada vez con mayores iniciativas represivas, ¿no? Cosa que va calentando la olla de una manera, ¿no? Y pensar eso, que quizás cuando uno menos se le espera, con pequeñas, digamos, ¿no? Cuando la cosa viene acumulada pequeñas cositas que pueden llegar a suceder, disparan todo un proceso que se viene acumulando, ¿no? Claro. Y ya había embriones, ¿no? Que estaban, digamos, germinando en cuanto a otro tipo de sindicalismo, un sindicalismo más combativo que después dio lugar a la CTA de los argentinos con la... Con Agustín Tosco, con Ongaro, ¿no? Había ese tipo de, digamos, de organización sindical en embrión, que después eclosionó en los 70, sobre todo 75, 76, en la FIA Córdoba, con Citrac Citrán y el hecho de oponerse a las burocracias sindicales como la Desmata. Y también estaba el antecedente del Rosariazo, ¿no? Del 17 de mayo del 69, que fue más un movimiento, digamos, de tipo estudiantil, ¿no? En donde también convergieron los sectores de trabajadores, en donde fue asesinado Adolfo Bello, y donde las federaciones estudiantiles habían convocado a paros el 29, ¿no? Y a una movilización el 21, durante la cual fue asesinada por la policía otro estudiante de 15 años, Luis Norberto Blanco. Entonces ya venían, viste, venía increciendo, digamos, la resistencia hacia la dictadura de Onganía y hacia el modelo económico que trataba de imponer como dictadura. Todos esos embriones, digamos, después, una vez que hacen eclosión, digamos, la síntesis prácticamente fue la época del 70. Claro. Sí, yo quería remarcar que me parece muy, muy adecuado la mención de los estudiantes, ¿no? Que eran unos estudiantes que venían generando también por ahí la tendencia, un acercamiento también al peronismo, desde una tendencia, ¿no?, revolucionaria, y que ya venían haciendo huelgas antes, ¿no? Venían con movilizaciones, precediendo a esto que se iba a dar de los trabajadores, ¿no? Y con lo respecto a lo que decías vos del sindicalismo, ¿no?, de lo que se viene, la CGT de los argentinos, un sindicalismo antiburocrático que nace en respuesta a estas estructuras caducas, ¿no?, como la de la CGT, como Bandor, bueno, pero que planteaba, además de los pedidos de siempre, ¿no?, de la clase trabajadora, la liberación nacional, ¿no? El análisis del país. El trabajador no era alguien que solamente está reclamando su salario y sus vacaciones y sus jornadas, sino que es un trabajador que discute política y que discute, claro, por la liberación. Trascendía lo reivindicativo, ¿no? Era un sindicalismo que trascendía lo reivindicativo. Un sindicalismo que en la actualidad, digamos, tendríamos que empezar a tener en construcción. Brilla por ausencia. Brilla por su ausencia, totalmente. ¿Viste? Sí. Ese, el sindicalismo que no era colaboracionista. Sí. No, igual, digamos, hay que reconocer, digamos, que si bien son no son hegemónicos, hay corrientes clasistas en la actualidad que están desarrollando trabajos importantes, vinculados sobre todo a los partidos de la izquierda más trotskista o más tradicional, depende cómo la quieras llamar, pero sí, se empieza a despuntar de alguna manera un sector clasista, digamos, claramente minoritario, pero porque en general, digamos, las corrientes dentro del sindicalismo formal hoy son minoritarias, porque la presión que tienen las burocracias sindicales sobre los trabajadores hoy no permiten el desarrollo de casi ninguna corriente. Por eso quizás la sindicalización se da justamente más por afuera de esa clase trabajadora ¿no?, formal, y esto está el nuevo sujeto que habita en la Argentina hoy desde el estallido del 2001, digamos, que parió el 2001, de alguna manera es todo ese sector que nace originalmente como movimiento piquetero y empieza a trabajar de alguna manera en la economía popular, economía social, ¿no?, y empieza a pujar hoy por nuevos espacios de sindicalización. Sí, yo creo que igualmente no se puede ser tan negativo. Creo que hay sindicatos nuevos que surgen. Obviamente no les dan la personería, Ministerio, sí, de Trabajo los persigue, sí, todo está en contra. Pero surgen y, bueno, de hecho tenemos el ejemplo del subte, o sea, sí, y generan que los acompañen los trabajadores y que militen de manera activa porque ven que son genuinos, ¿no? Sí. No, y los sectores vinculados al Estado también, digamos, claramente ha sido un actor, viene siendo desde los 90 un actor muy relevante, más allá de las concepciones o los juicios de valor que uno pueda llegar a hacer, digamos, los sectores estatales, los sectores docentes también son un actor muy importante, digamos, dentro de la política sindical hoy. Ahí sí hay brotes y no son precisamente brotes verdes como pretende el gobierno y como nos trata de hacer creer en su programa económico. Y han surgido justamente teniendo que ver con la fecha, ¿no?, con esa fecha emblemática del 29 de mayo, digamos, nuevos espacios políticos que esperemos que sean un embrión de futuros cambios. Sí, creo que ese también es un, más allá de también justamente del análisis que podemos hacer, me parece que es un dato nuevo en la Argentina que está bueno, digamos, ¿no? Siempre ha sido un problema para los sectores populares poder generar un proyecto político alternativo que quiera disputar el Estado, por fuera, digamos, por fuera del peronismo, si se quiere, o por fuera de las estructuras tradicionales. En los últimos 25, 30 años es como un tema de debate muy, muy, muy profundo, digamos, y que atraviesa todas las coyunturas, ¿no? Salimos del 2001, de alguna manera un diagnóstico compartido era, bueno, estuvo buenísimo la ruptura, la resistencia y demás, pero nos faltó un paso más, por lo menos para algunos sectores, de poder generar una herramienta política distinta en la Argentina, ¿no? Después viene el proceso kirchnerista, que modifica mucho el mapa y modifica mucho las discusiones, y hoy se vuelve un poco a discutir eso, porque algo que también es importante, y me parece que es un avance en general de maduración, es que no solamente se plantea, hay que resistir el neoliberalismo, hay que echarlo a Macri, hay que terminar con estas políticas, o las cuestiones reivindicativas de la ley de emergencia en todas sus variantes, digo, o la situación de emergencia social que se vive en Argentina, sino que los espacios políticos ya tienen clara la necesidad de que hay que construir algo para el 2009, o por lo menos para los próximos años, de acá a los próximos 10 años. Y a pequeñas expresiones que han surgido en los últimos años, que hicieron sus primeros pasos, digamos, en las elecciones, si fueron bien, mal, si eso generó, digamos, escenarios de fragmentación, de alguna manera, hoy se empiezan a aglutinar. Y decíamos, hay dos espacios nuevos que se lanzaron el 29 de mayo, como para ir un poco a lo concreto. Uno es el Movimiento de los Pueblos, que están dos de las corrientes, digamos, la corriente de Darío Santillán y el Frente de Darío Santillán, que hace unos años eran organizaciones comunes, con el MUL, que es otro movimiento, ayúdame, Cienfuegos también, Juana Zurduy. La corriente Juana Zurduy, en Capital, que es un espacio dentro de la izquierda independiente, de la izquierda popular o de la izquierda que no quiere repetir los viejos modelos de las izquierdas tradicionales. El otro espacio es el espacio Vamos, que es bastante más heterogéneo. La verdad que sorprende a veces alguno de sus... digamos, en realidad hay dos espacios. Un espacio es el espacio Vamos y otro es el espacio que conforman como corriente interna, Patria Grande, La Dignidad, El Emergente y demás, que es como un espacio político que quiere disputar dentro de ese frente Vamos, que es más amplio, que abarca desde la CCC, digamos, todo lo que está moviéndose en torno a las movilizaciones del 7 de agosto. Los movimientos sociales, básicamente, de San Cayetano, que están nucleados en la CETEP, sí, ¿no? El movimiento Evita, CCC, Barrios de Pie. Yo, para concluir esto, me voy a ir un poquito lejos, algo que le he puesto proyecto futuro, que básicamente tiene que ver, digamos, en el trasfondo, política de emancipación para pasar más temprano que tarde de una resistencia desgastante a una propuesta ofensiva que vaya hormigoneando metro a metro una construcción sólida y autónoma, que no sea cola de ratón de ninguno de los partidos o espacios tradicionales, ni mucho menos de actores políticos desgastados por años de tranzas y contenidos por un sistema electoralista que los condiciona y dirigidos a control remoto por poderes dominantes que los han vuelto inofensivos en su acción y su práctica y solo les permiten andar sueltos de lengua. María de Jesús Patricio Marichuy, una nahual, candidata autónoma de los pueblos indígenas de la región de Chiapas, que no consiguió llegar al piso de los 866.000 firmas para presentarse en las elecciones mexicanas, que es la voz de los indígenas mexicanos y que en articulación con las comunidades y el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional camina día a día para representar a todos con el mandar obedeciendo, es una muestra de esas construcciones políticas que en silencio van abriendo caminos alternativos. En un país machista, patriarcal, violento, dominado por las oligarquías blancas o mestizas, después del fracaso de la Revolución de 1910, y hoy con corrupción, femicidios y narcotráfico, con el Estado como cómplice, Marichuy es la voz de los que no tienen voz y han sido despojados de sus tierras, y que resuena con más fuerza desde la autonomía de los de abajo. Así, tal como tendrían que empezar las arquitecturas políticas, con los cimientos de sus bases irrompibles y no desde las alturas donde se pierde la visión de las cosas esenciales. Música.

cada día más pop. Eso no es pop, es pop. Patti Smith. Y el título es emblemático. El pueblo tiene el poder, dice el título de la canción. Bueno, ojalá, pero musicalmente, yo no estaba hablando de contenido de la canción, estaba hablando de la música. ¿Es un estilo ochentoso o popero o no? Es setentoso. ¿Setentoso? Mierda. Sí, es setentoso. ¿Qué es más tipo rock sinfónico? ¿Vos que conocés bien esa época? ¿Eh? ¿Es más rock sinfónico? No, no, es rock. ¿Para qué las clasificaciones, no? Con, es rock con contenido, digamos, político. Ajá. ¿Viste? En esa época estaba, pues, de Joan Baez, que hacía otro tipo de... Siempre vi el disco en la casa de mi viejo, pero nunca lo escuché. Otro tipo de rock, ¿viste? Que sí. Le llamaban en esa época, no era rock, era canción de protesta. Claro, ¿no? Como acá. Patti era más rockera. Ese tema, viste, por el lo puse en la cortina por el título, El pueblo tiene el poder, imagínate. Y cerraba, viste, lo que habíamos estado charlando con respecto al cordobazo del proyecto a futuro. Vamos entrando en otro temita que ahora está, digamos, en el candelero y que está a punto de terminar. En sus... El debate en comisiones. Debate en comisiones, que es el tema del... Del aborto legal. El aborto legal. Y ahí es necesario aclarar que uno no habla de despenalización, sino que habla de legalización. Me ganaste de mano porque justamente eso es lo que iba a plantear. Aborto legal, libre y gratuito, no despenalización, que es, digamos, la parte en la que te fragmentan, como ha sucedido en otros países, la ley. Despenalizar, hay una ley de despenalización que por ahí no se cumple en las provincias, pero hay una ley al respecto, ¿no? Despenalización en casos puntuales. Lo que se está pidiendo es ley de aborto libre y gratuito, no despenalización. Claro, no confundamos. Porque ya sabemos lo que pasa. En los casos que está permitido, no se produce, ¿no? En el caso de violación, cuesta muchísimo, pasa el tiempo. Niñas, viste, con embarazos avanzados, con 9, 10 años, cosas aberrantes. Sin ir muy lejos, está el caso emblemático de la nena de 11 años. Eso la semana pasada fue, ¿no? En Salta, ¿no? De Urtubey. Sí, finalmente con el escándalo, al final Urtubey permitió que se realice el aborto. Porque se supo mucho, claro. Pero imagínate el tiempo que fue pasando, el sufrimiento. Lo mismo que pasaba con la ley de despenalización, digamos que acá... Tenía sus trabas y le echaban, el argumento era, digamos, un poco la parte ética de los profesionales que no querían realizarlo, ¿no? Cuando había una decisión política del que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de planchar lo de despenalización. Por eso vale la aclaración, ¿no? Vale la aclaración de que lo que se está debatiendo en comisiones es la ley de aborto libre y gratuito. Sí. Yo me voy a irme hasta el Tedeum del 25 de mayo, en donde la iglesia de Bergoglio, la jerarquía eclesiástica de Bergoglio, por intermedio del cardenal Mario Poli, lo primero que planteó, lo principal que planteó, no fue ni siquiera la situación política y la situación económica que está o de ajuste que está padeciendo el país, sino que fue clarísimo en el sentido de plantear un posicionamiento en contra de la ley de aborto. Sí, un escenario como que uno lo mira, el escenario político en general, digamos, si uno quiere sacar una fotografía de todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay como una especie de contradicción muy fuerte, me parece que se está dando en Argentina, sobre todo en Argentina, digamos, a raíz de que hay un papa que es argentino y que de alguna manera muchos sectores populares o muchos sectores de la sociedad y hasta la misma iglesia lo considera como su ala progresista, ¿no? Y está funcionando hasta, un poco decíamos recién, medio en las sombras como articulador político de estos nuevos, de algunos de estos nuevos espacios, o por lo menos de muchos reacomodamientos políticos que se están dando en la Argentina. Ahí está el trasfondo de la Iglesia jugando muy fuertemente, pero con un aspecto más como positivo de denuncia sobre las políticas neoliberales, sobre la denuncia de la pobreza en Argentina y demás. Pero la contracara es esto, ¿no? En el eje sobre el aborto, claramente que es una reivindicación que viene peleando el movimiento feminista y que durante los últimos 30 años y que ha llegado quizás a su momento de mayor visibilización y también su mayor momento de avance político. Yo no sé bien cómo vienen los números y los debates y demás, pero la sesión está planteada para el 13 de junio. Yo no sé si se van, digamos, porque después en el sistema político después lo que hay que terminar contando son los porotos, digamos, ¿no? Entonces, a ver cómo va a salir la votación y el resultado, pero ya el debate y la visibilización que ha tenido durante este año es una clara victoria y que justamente es una de las reivindicaciones más sentidas por el movimiento feminista y que ya la sociedad lo ha tomado también, y ahí la Iglesia está jugando completamente en contra, ¿no? Es la que organizó las últimas marchas por la vida, ¿no? Ese bebote que dicen que lo tenían escondido acá en la catedral y que lo llevaban. Entonces, esas dos caras, ¿no? Y esa contradicción que se genera en el escenario político, que también divide de alguna manera, ¿no? Y fragmenta también en el debate político, ¿no? Es como un tal problema, cual. Lo planteo. Existen igual también las católicas con derecho a decidir, que bueno, tal vez no tengan mucha incidencia dentro de lo que es el universo católico. Porque hoy también es Día del Gato, el martes estuvo Mariana Rodríguez Varela, que es la conocida como la loca del bebito, ahí haciendo su alegato, y hubo como una cercana a ella que propuso que podrían hacerse también DNI para los embriones. Hay de todo en los alegatos, o sea, ¿no? Sí, sí. Hay cosas fundamentadas todo. Hay muñequitos de arcilla por ahí, de todo un poco. Y un pañuelazo. Bueno, mañana, ¿no? que estuvimos hablando que mañana confluye la marcha federal en Buenos Aires, que viene de diversos puntos del país, las compañeras se han planteado dentro de los movimientos hacer levantar los pañuelos en momentos de la marcha federal, como para que se vea por las multitudes que va a haber, como grandes, se espera, ¿no?, que haya grandes manchones verdes. Si lo pueden concretar, se están organizando para eso. El pañuelazo verde como simbolismo. Acá arriba, hace un par de horas, cuando todavía no habíamos empezado el programa, los compañeros justamente le estaban dando al corte. Corte y confección y después. Al corte para sacar los pañuelos para el simbolismo de la ley por el aborto libre y gratuito. ¿Tiene algún significado el color? La verdad es que no lo sé. Habría que preguntarles a las compañeras de la campaña, ¿no? Que yo la otra vez dije 15 años, 13 años cumplió la campaña nacional por el aborto legal. También tenemos el 4 de junio, la semana que viene, la convocatoria de Ni Una Menos, ¿no? Contra los femicidios, contra toda la violencia y con muchas otras consignas, ¿no? Pero que sabemos que se siguen reuniendo ahí asambleariamente en la Mutual Sentimiento, allá en La Croce y acá en La Plata. A veces también se generaron en Trabajo Social las asambleas de Ni Una Menos para decidir las características que va a tener la movilización. Y las consignas son vivas, libres, con trabajo y desendeudadas, nos queremos. Seguramente va a haber más consignas, pero estas son algunas de las que van a estar. ¿Qué experiencia? A mí lo que me queda es qué experiencia política interesante, ¿no? Esta de la campaña, sí. Por las concepciones, digamos, y cómo sea esto. 13 años, si uno lo piensa en tiempos políticos, es relativamente poco. Y sin embargo, digamos, ha tenido una trascendencia y un impacto en la agenda política que es argentina, que es impresionante. Me parece que ahí hay como para poner la lupa, ¿no? En cómo se tienen que dar los procesos políticos sobre ciertos ejes. Y me parece que, nada, como no sé si todavía, digamos, uno tiene dimensión porque estamos viviendo el hoy y no puede mirarlo, pero si uno trata de mirarlo en perspectiva, creo que hay mucha riqueza desde el punto de vista de lo político para aprender de ahí. En la mezcolanza de esos espacios, sí. ¿No? Es impresionante. Nosotros que tenemos tanto prejuicio, digamos, con respecto a los programas de los medios concentrados y por ahí a veces, viste, sin... No discriminamos, viste, en cuanto, digamos, a la calidad de los periodistas que integran generalmente esos staff. Yo tenía una nota de color al respecto porque justamente una de las periodistas de TN, Valeria San Pedro, viste, nosotros a TN lo tenemos caracterizado como, bueno, los fachos, los que están a favor del gobierno, y por ahí hay periodistas que están dentro de esos mismos espacios que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con el tema de apoyo al gobierno. Silvia Fernández Casina, por ejemplo, es una gremialista que siempre ha tenido problemas, incluso dentro de sus lugares de trabajo, con la patronal. Y me refería básicamente a Valeria San Pedro porque es una de las, digamos, de estas figuras referentes de la organización del Ni Una Menos desde sus inicios, ¿no? Ella comentaba justamente en estos nuevos parámetros del feminismo el regalo que había recibido por parte de su novio hace unos pocos días, viste, que se había presentado con un regalo muy a tono con estos tiempos, ¿no? Sí. Con estos tiempos de feminismo y sobre todo, digamos, en esos nuevos parámetros de parejas que se están formando, ¿no? Sí. ¿Qué crees que le había regalado el novio? ¿El novio qué le había regalado a ella? Sí. Lo que está prohibido, bombones, flores y ¿qué más? No, ¿qué? Nada de eso, ni perfume, ni bombones, ni flores, ni nada de eso. ¿Qué le había regalado? Pam. No. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Estoy muy desactualizado, no tengo internet, televisión, nada, estoy como desactualizado. Edu, un consolador. Me imaginaba. Muy a tono. Lo hubiese tirado. Muy a tono con estos tiempos. Thank you. lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Plaza Vacía, un simbolismo de un gobierno elegido por voto mayoritario, pero cáscara vacía y témpano en su relación con las multitudes populares. Estamos llegando a la una. ¿Qué hay para el fin de semana para salir a mover el esqueleto? Sí, tres invitados dentro del género que uno maneja, ¿no? Yo tengo una agenda de folclore y de tango. Perdón si es para viejos, pero apuesto que la juventud se está acercando al folclore de tango y es que es muy divertido. Viernes, una invitación así muy personal porque se presenta un disco. El Toby Villa, un amigo acá de La Plata, presenta su disco en La Protectora, ahí en 4989, que es un lugar de peña que se está haciendo ahora. A partir de las 10 de la noche, así que también vamos a estar ahí acompañando con el baile, así que los invitamos el viernes, mañana a partir de las 10, ahí en La Protectora. El sábado hay una peña también acá en el Olga, la Peña del Olga, así que también van a estar tocando el Pato Morina, Ferrosini y Dúo, creo, que son otros grupos. Y de tango, que yo eso lo recomiendo, se hace La Milonga El Deseo, ahí en el nuevo espacio de la Gran 7. De nuestro gran amigo Fernando Singa. Por eso, sí, de nuestro gran amigo. Sí, el gran Singa. Así que para acompañar la milonga, también el domingo. Ah, y quiero hacer una invitación el domingo, que se festeja el Día Internacional del Juego en Estación Provincial. Yo estoy trabajando en algunas de esas temáticas y también va a haber como una feria de juegos para jugar tanto juegos de mesa como juegos más recreativos y demás, desde las 2 de la tarde hasta las 6. Así que los invitamos. Marina, ¿vos qué onda, Curtis? Ah, no, a mí me gusta todo, ¿eh? Yo puedo ir desde ir a bailar de Depeche Mode como... ¿Algo para recomendar este fin de semana? No, me voy a acercar acá seguramente a alguna de las movidas que ha propuesto el compañero. Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué planes tenés para el fin de semana? No tengo programa para el fin de semana, pero estoy intentando, viste, recomponer mi vida social. Ajá. Sobre todo viernes y sábado. Ajá. Bien, bien. Sobre todo ahora que... Estás más sociable este año, entonces. Sí, bien, totalmente. Bien. Ahora que he bajado un poco, viste, el nivel laboral, porque me he dado cuenta, viste, de que por más que laburé las horas que laburé, no rinde, digamos, los bolsillos siguen flacos. Sí. Estaba... Por ir el día sábado a la capital a ver a Fernando Noy. ¿Qué es eso? Fernando Noy es uno de los referentes, viste, que salió del paracultural, hace una especie de performance. Y tenía programado ir a verlo para ver de qué se trata el detector de putés. Mira. Es música, poesía y esas performances, viste, que son, a veces tienen unos desenlaces movilizantes, insólitos. Ajá. Un poco de humor, entonces. Humor. Ahí humor, tenían un poco humor de humor y básicamente también. mucho humor, viste. Es lindo para cerrar el fin de semana, un poco de humor, ¿no? De género. Ahí. Nos habíamos quedado con la gana de los Macri tips. Mandale dos, por lo menos. Sí, porque no todo es tan oscuro. También tenemos lámparas LED, por ejemplo, ¿no? Según el presidente, tuvimos cadena ¿Cuánto hace que no había una cadena? ¿Cadena? ¿No? Una cadena nacional. Ah, cadenas nacionales, bien, sí, es verdad. Para, al estilo clásico, ellos sí, que sí, son sí. tan modernos y... Sí, sí. ¿No? Resulta que ahí tuvo que hacer una cadena nacional para decirnos que tenemos... Va a tener que empezar a explicar las cosas, ¿no? Que tenemos lámparas LED, ¿no? Y que son cada vez más baratas y estas son parte de los precios cuidados, sí. Y entonces no hay que... Y que ellos se las importan, ¿no? Porque creo que estaban denunciados Peña y Macri como, ¿no? De... Y todo tiene trasfondo de negocio, ¿qué querés? Sí. Nada es gratuito. Sí. Y bueno, y ante esto nos empezaron a llegar, ¿no? Por WhatsApp, por todas las redes sociales, los Macri Tips. Y ahí empezó a jugar un poco la creatividad de cada uno, ¿no? Porque hay que reírse un poco de las cosas feas. Y, por ejemplo, uno es, si le sacás la piel con cuidado y prolijamente al salamín antes de la picada, podés usar la misma como preservativo en la noche. ¡Ah, qué lindo! Si mientras te bañas aprovechás y lavás la verdura para la ensalada, no solo ahorrás tiempo, sino también agua. El agua también tuvo tarifazo, ¿no? De 40%. Si cada uno junta todos los cachitos de jabón que van sobrando y los pega entre sí, se puede ahorrar hasta un jabón por mes. Mirá que eso yo sé que mi abuela lo hacía. Sí. Falta también... Y me encantaba unos jabones de distintos colores que te quedaban como... Yo no compro betún, por ejemplo. Ah, no compro betún, viste, cuando tengo el único par de zapatos que tengo, cuando se ensucia lo limpio con cáscara de banana. Después le das una, le pasas una franela y quedan tan brillosos como si fuera el betún. Mirá, otra manera de ahorrar. Ese es otro Macri Tips. Otra manera ¿también? De ahorrar. Mándale, a ver. También podemos tener el de las yerbas, ¿no? Secada al sol o los saquitos. Bueno, si te cepillas... Ah, eso ya es por otra cosa. Dice Poliana esa. Si te cepillas los dientes mientras lavas los platos, te podés ahorrar hasta 36 pesos de agua en el año. Si cambias los libros tradicionales por libros en braille, no necesitas la luz para leer de noche. Hay de todo tipo de humor, ¿no? Humor sí, negro sí. también. Bueno. Nos vamos con una sonrisa, por lo menos. Nos vamos con una sonrisa. Esperemos que nos vaya bien el sábado, ¿no? Si salimos, por favor. Si salimos, nos divertimos. Camila, en la operación. Nos vemos el próximo jueves. Marina, Antulio, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. No hagas caso de las viejas, que solo por la envidia espantan. Si el baile va floreciendo y en su gracia desparrama, los negros se van de boca y empiezan los tambores, bombón, cantando las canciones, bombón, vocera de colores, bombón. Tu risa provoca una caldera, en tu pecho el cielo se estrelló. Alborote y quiebran las caderas, marca fuego el corazón. Van a tragar la espina, paloma que revienta en ganas. La villa marcha a la fiesta y sigue hasta la madrugada. Si el baile mata las penas y empiezan los tambores, bombón, cantando las canciones, bombón, pulsera de colores, bombón. Tu risa provoca una caldera, en tu pecho el cielo se estrelló. Alborote y quiebran las cadenas.